Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Hoy la cubierta de nuestra lata pirata está llenísima de gente, además de artistas. Están aquí en los estudios de la 97, Luana, Nico, Rocío, Tomás y Elías, y además están con sus instrumentos. Son los integrantes del grupo Mamá Cora, un grupo creado hace poquito, una banda que hacen versiones de rock y punk argentinos. Hace un añito y pico que están juntos, tocando juntos, y hoy Mamá Cora pues van a actuar aquí para nosotros, para las gentes de Mar de Fueguitos, en acústico. Van a cantarnos algunas de esas canciones, algunas de esas versiones que tocan en sus conciertos. Hoy, no os lo perdáis, conciertazo aquí con Mamá Cora en Mar de Fueguitos. Además, iremos a América Latina, hablaremos de minería ilegal y supuestamente legal también. Y también un tiempo para la poesía. Poesía curiosa, la de hoy, la que os presentamos aquí. Manuel Mata, de su último poemario, Pan Manchado. Y aprovechando que Mamá Cora están aquí con nosotros, que vamos a escuchar esa mítica música argentina, que van preparando sus instrumentos, pues vamos a hacer también memoria y vamos a comenzar pues escuchando un poquito de música argentina de una banda que acaba de estar hace poquitas semanas por el Estado español de gira, presentando un disco que ha cumplido 25 añitos este 2023. Un disco que publicaron en 1998. Fue su cuarto disco y fue el disco que les comenzó a hacer conocidos en Argentina y sobre todo en el resto del mundo. Libertinaje se llamaba ese disco. 25 añitos ha cumplido. Ellos son Bersuit Vergarabat. Bersuit Vergarabat, más conocidos como Bersuit, como la Bersuit, como os digo, han estado por el Estado español hasta hace poquito de gira, aprovechando los 25 años de este libertinaje que les dio tantas alegrías. Hay, bueno, es una de las bandas, esta Bersuit, legendarias del rock argentino, de las bandas que también versionea, creo, las gentes de Mamá Cora. Una banda que, bueno, hacemos memoria, decía, 25 añitos de ese libertinaje, también hacemos memoria. Poquito años después, en el 98, publicaron ese disco. En el 99, Bersuit estuvo tocando en el Chapel Reggae, en el Festival de Reggae de Armincha, presentando este disco en directo con su sus pijamas, creo, salieron todos, creo que eran pijamas, salieron todos al escenario, una de las bandas que ha pasado por ese Chapel Reggae de Arminza. 25 añitos de libertinaje. Allí, en ese disco, encontramos canciones como ese Señor Cobranza, que era una versión de otra banda, una canción de otra banda argentina, de las manos de Filippi, una versión que, bueno, que también hicieron más conocida, pero a nivel mundial, las gentes de Bersuit. Ahí estaba ese Señor Cobranza, ahí estaba también ese precioso Murguita del Sur, esa otra canción que hablaba de lo que pasó, y también esta, con la que vamos a arrancar hoy en Mar de Fueguitos. Bersuit son originarios del barrio de Barrancas, en el sur de Buenos Aires. La banda se fundó en 1988. Son, como os digo, pues 25 añitos de este disco. Libertinaje era su cuarto disco, y ahí, en ese disco, encontrábamos esta canción que sigue estando vigente, bueno, a día de hoy, en el 2023, igual que hace 25 añitos. Se viene, se titulaba esta canción, pero es más conocida en todo el mundo por el estallido. Nos vamos, comenzamos, arrancamos Mar de Fueguitos haciendo memoria con Bersuit y con este estallido. Se viene. Si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agarra. La vuelta al día en 80 mundos. Aruna Karamala, Karamale. Aruna Karamala. Abrimos nuestro diario de a bordo y viajamos hasta Brasil. La minería ilegal en tierras indígenas de la Amazonía brasileña ha aumentado más de 4 veces en 10 años, ocupando ya más de 4.000 hectáreas de tierras Yanomami en el primer semestre del año 2022. En el año anterior, 2021, en territorios Munduruku, esta actividad destruyó 6.780 hectáreas. Son datos del informe de la Alianza en Defensa de los Territorios. Resultado, esta alianza de una articulación sin precedentes entre los pueblos Yanomami, Kayapó y Munduruku, los más afectados por la minería, con apoyo técnico, eso sí, de investigadores del Instituto Socioambiental, ELISA. La superficie ocupada por la minería ilegal ya supera a la de la minería industrial. El informe destaca que en el año 2021 la minería ilegal abarcaba 106.000 hectáreas frente a las 97.000 ocupadas por la minería formal. Y revela también que las cifras de producción irregular de oro también superan a las de la producción legal. En Pará, por ejemplo, estado que junto con Mato Grosso concentra más del 90% de las autorizaciones de explotación minera en Brasil, se produjeron 30 toneladas de oro a partir de la minería, de las cuales 22,5 toneladas, el 75%, se extrajeron de manera irregular. Según este documento, la falta de fiscalización, la negligencia de las autoridades y la fragilidad de las leyes han facilitado irregularidades que incluyen desde la concesión de licencias para la exploración de determinadas áreas por parte de la minería hasta falta de supervisión a las instituciones financieras autorizadas para comprar oro. Se estima a día de hoy que más de 20.000 invasores penetraron en territorios Yanomami en los últimos años, lo que ha generado violencia, enfermedades y muertes, y ha culminado también en la crisis humanitaria que han denunciado a principios de este año diversas organizaciones. Según el Ministerio de Salud brasileño, hasta el 30 de abril de este año se han registrado 97 muertes indígenas por enfermedades infecciosas, desnutrición y otras causas, 45% de las cuales han sido de infantes menores de 4 años. Según este informe de la Alianza, la solución para controlar la minería ilegal pasa por una mayor fiscalización, un bloqueo de las rutas del tráfico ilegal, destrucción de las pistas de aterrizaje clandestinas, los medios de transporte y maquinaria, así como la interrupción de servicios como internet para la minería dentro de los territorios indígenas. Cambiamos de país, pero seguimos hablando de minería. En este caso hablamos de minería legal. Minería legal hasta que, bueno, pasan cosas como la que ha sucedido en este caso en Perú. El sábado 6 de mayo en una mina de Perú fallecieron 27 mineros después de un incendio. Nos vamos hasta allá, hasta Perú, hasta esa mina, para escuchar la crónica que desde allí nos ha enviado nuestro compañero Andrés Javier. Él es integrante de Radio Yaraví de Perú y esta es la crónica de lo que ha sucedido en esa mina. Saludos amigos de Aler. Hasta el momento no hay un informe final de lo que pasó en la mina La Esperanza de Yanaquiwa, provincia de Condesuyos, Arequipa. Los hechos pasaron el sábado en la madrugada de la semana pasada. Todo llega atrasado. El gerente general de la contratista Sormigol, Leandro Guamaní, llegó a la comisaría de la zona recién a las 2 de la tarde del día sábado para poner una denuncia del incendio y los muertos. Y recién, domingo a las 3 de la tarde, se iniciaron el rescate de los cuerpos. Durante 8 horas de trabajo pudieron sacar los 27 personas fallecidas por asfixia. El lunes y martes entregaron los cuerpos a sus familiares. Ellos se quejaron de la falta de apoyo de la empresa minera, cuando todo el funeral cuesta hasta 9.500 soles. Un familiar se quejó, la empresa solo le quiere entregar 6.000 soles. La mayoría de los trabajadores son de Puno, a más de 300 kilómetros de Arequipa. Hasta el momento no hay resultados de investigación que ha realizado el gobierno regional, la Fiscalía, SUNAFIL, una instancia de la Gerencia Regional de Trabajo, la policía. Esta empresa trabaja unos 20 años. La empresa dice que tienen todos los documentos formalizados. El accidente se ha suscitado a causa de un cortocircuito. Hubo explosión. En la mina trabajan 60 personas por turno, entre obreros y administrativos. El gobierno regional hizo entender que no tiene personal para atender a tantas minas de Arequipa, donde por lo menos son 17.000 trabajadores en las minas. Pero hay minas informales. No se conoce realmente cuántos trabajadores hay en todas estas minas. Solo se conoce la noticia cuando pasa un accidente. Cuando hay tragedias, se investigan. Cuando hay muertos, como en el caso en la mina Yanaquiwa, donde hubo 27 personas fallecidas y se salvaron solo 3. Desde Radio Yarví, para Aler, informó Andrés Javier Moán. El océano de las historias. Manuel Mata es un gato que se acerca al ordenador, pasea por el teclado escribiendo cosas que entiendes y empuja tu taza favorita mientras te mira. Leer pan manchado es intentar no sonreír mientras pasa todo eso. Pan manchado es el título del último poemario de Manuel Mata. Lo ha publicado la editorial Letra Versal. Y hoy vamos a caminar por ese, como si fuéramos ese gato, vamos a caminar por este pan manchado. Vamos a intentar sonreír, aunque está complicado sonreír leyendo, disfrutando los poemas de Manuel Mata. Manuel Mata Piñeiro nació en Villa García de Arosa en 1992, es doctor en Bellas Artes y ahora imparte distintas clases de esa misma disciplina en la Universidad de Vigo. Es artista plástico, es también escritor, dice en la reseña que aparece en la contraportada de este libro, después de haber hecho una fortuna apostando a los caballos, se compró Manuel Mata un Bulbasaur de verdad. El pan que se mancha con tu sangre me lo como igual, dice en el poema, chiquito poema, apenas un verso, que da título a este libro, a este pan manchado. Decía hace años en una entrevista en la que hablaba de otro de sus poemarios, decía, todo lo que escribo es autobiográfico a todos los niveles, trato de no caer nunca en imposturas. ¿Cuánto hay de mí en mis libros? Todo, aunque supongo que la honestidad es siempre una sensación. Dependiendo del enfoque que des al autobiográfico, puedes obtener un resultado más o menos honesto. Vamos a bucear en esa honestidad, en esa autobiografía de Manuel Mata, que aparece siempre en sus poemarios, en sus poemas. Vamos a conocer a su familia, a su casa, el lugar en el que vive, se crió Manuel Mata, en este pequeño poema. Momento. En esta casa todo crece con fuerza. Mi madre dejó en una jarra de agua un tallo de enredadera que ahora mide más de 2 metros. Recorre el suelo como una serpiente. Mi abuela arrojó al suelo un hueso de aguacate. Ni siquiera se molestó en enterrarlo. Ahora, un enorme árbol oscuro se yergue junto al cobertizo. Al acabar la Navidad, mi padre clavó en la tierra un abeto de supermercado. Estalló como un cohete. Ahora arroja una sombra de 20 metros. Me coloco sobre la lengua tu fotografía de carnet y espero. Poemas chiquitos como pequeñas explosiones, destellos, dice por ejemplo un poema de Manuel Mata. Lo único que intento decirte es que entiendo por qué el gato prefiere, aun teniendo el suyo propio, beber del cuenco del perro. O este otro, por ejemplo, que habla del amor. Dice, amor es un caballo. Casi amor son dos personas disfrazadas de caballo que caminan raro. La poesía de Manuel Mata, de su último poemario, Pan Manchado. Poesía que habla de la juventud de hoy día. Como nosotros. Se sabe de jóvenes diablos que han viajado más de 100 kilómetros buscando un lugar donde establecerse. Inevitablemente, acaban entrando en contacto con desconocidos. Los coches matan a centenares de diablos en las carreteras de Tasmania todos los años. Las dificultades a las que se enfrentan los diablos son muchas, pero aún hay esperanza. Comen casi cualquier cosa. Aún hay esperanza. La poesía de Manuel Mata, sonando, soñando aquí en Mar de Fueguitos, de su último poemario, Pan Manchado. Un chiquito poema más para despedir, para cerrar este libro. Por cierto, muy bonita la portada, el diseño del libro, como siempre en las publicaciones de Letra Versal. Dice este poema: mi corazón es un bulto de plastilina roja en tus manos mientras observas atónita las flores. Todo lo vertical amenaza ruina. Mar de Fueguitos. Se llaman Mamacora y se juntaron, comenzaron a tocar como banda en febrero del año pasado, en 2022. Son Luana Brizuela, la negra, a la armónica y a la guitarra, Nico Pino, a la percusión y a las voces, Rocío Centurión, a la batería y al cajón, Tomás Bustamante a las guitarras y a los coros, y Elías Riquelme al bajo. Están aquí todos, toda la banda, con nosotros hoy aquí en Mar de Fueguitos, y van a tocarnos, van a presentarnos algunas de sus canciones en acústico. Mamá Cora, versiones de rock y de punk argentino, aquí sonando en directo en Mar de Fueguitos. Os dejamos con ellos, con ellas. Para empezar, estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme, no lo dudes, vamos que se enciende. Si quieres, nos veamos acá. Si quieres, nos quedamos al mar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente. Estoy en un estado particular, es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme, no lo dudes, vamos que se enciende. Yo sigo caminando solo. Más lindo es fumando un poco. La música de Mamacore, creo que se llama Fumar, esta canción. Muy buenas, Mamacora, bienvenidos. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Y nada, gracias por haber venido aquí a tocar. Bueno, muchas gracias por la invitación, disculpa. Estamos muy contentos por haber venido aquí por primera vez y nada, disfrutando de todo. Lo primero decíamos, decía Mamacora, nació allá por febrero del 2022, pero ese nombre suena a la cora, que la cora es ese instrumento africano, esa guitarra hecha con una calabaza, que claro, por lo que me habéis contado hace un momentito antes de empezar a tocar, no tiene nada que ver con vuestra banda, porque hacéis versiones de rock argentino. Contarnos esa cora, ¿de dónde viene ese nombre de Mamacora? A ver, en realidad lo de Mamacora empezó un poco porque la negra, ella empezó a tocar en Bilbo Rock, y un día la veo en el Instagram que sube un estado y me junto con ella. Le digo, che, vamos a juntarnos a hacer algo. Y ella tocaba sola, o sea, iba a Bilbo Rock a eso. Entonces, muy independiente. De repente había que sacar un nombre porque en Bilbo Rock nos pedían como un nombre de banda. Y le digo a ella, más argentino que Esperando a la Carroza, que es una película argentina, y el protagonista, es la protagonista, que es Mamá Cora. Y le digo, yo le pongo Mamá Cora. Y ella me dice, bueno, dale, sí, ponele. Y así quedó Mamá Cora, y así, bueno, y así seguimos. Y nadie os había dicho que la Cora, bueno, que es un africano el nombre, nadie os ha dicho. No, en realidad es una referencia al cine argentino también, a una película muy popular y muy conocida por todos, entonces de ahí hemos tomado la referencia. Elías, tú estuviste por aquí en el 2019 con Sonora Quilombo, aquella otra banda, también tocando aquí cumbias en directo en la radio. Cuéntanos qué pasó con Sonora Quilombo y bueno, y cómo va esta banda, cómo la juntasteis. A ver, cuéntanos. Bueno, a ver, Sonora Quilombo, eso, tuvo ya como fin más o menos como a mediados de este año, bueno, sí, a principios de este año. Y entonces yo ya venía trabajando con esto, con esta idea, con estas ganas de hacer algo de rock argentino, porque creo que no hay bandas en Euskadi que versionen el rock argentino. Entonces me pareció una buena idea, me gustaba, me motivaba un montón. Y, o sea, al principio de Mamá Cora se solapó con el final de Sonora Quilombo. Entonces, eso también me impulsó y también me dio tiempo a darle tiempo a esta banda. Y bueno, después se fueron dando varias circunstancias y me he encontrado con gente que, bueno, que nos valía muchísimo para el grupo y, bueno, y ahora los que estamos. No hemos contado, los que estáis, las que estáis, todos argentinos, ¿o no? Sí, todos sí. Argentinos. Sí. Sí, todos, sí, todos, de diferentes zonas de Argentina, pero todos de un mismo lugar. ¿Y todos viviendo por aquí, cerquita, cerca de Bilbao, o hace mucho, hace poco, no sé? Si bueno, vivís por yo aquí. Soy la última incorporación al grupo y nos encontramos con Rocío de casualidad, y de casualidad nos conocíamos de Argentina. Así que fue un hermoso recibimiento de Bilbao, lugar en el que ahora vivo, haberme encontrado con Ro y con todo el grupo, la verdad. Y poder, bueno, hacer música en otro país también es algo que se agradece un montón. Y para lo de la morriña también viene bien. No sé cómo se llama la morriña en Argentina, pero eso de estar por aquí y tocar canciones de, no sé si también ayuda o no. Es que totalmente es eso, lo que más nos moviliza cuando Elías te invita, te presenta la idea con Rocío. Tenemos una necesidad, pero brutal, muy fuerte, de volver a escuchar nuestras canciones, de tocarlas ni hablar, y de compartir algo que se genera con la gente que nos viene a ver. Bueno, es todo, es un ritual, hay que estar ahí para muchas veces para entenderlo. Se genera algo de cantar mágico, nuestras algo canciones. Algo mágico. Sí, sí, es una necesidad. Yo muchas veces pienso que era un grupo que hacía falta. Esto nos hacía falta a todos, tanto a nosotros como a toda la gente de Argentina que vive por aquí, que somos unos cuantos. Decíamos del nombre del grupo, que a cualquier argentino o argentina, claro, le suena seguro, al que no es de allí, pues como a mí, pues mete la pata y no le suena de nada. Y también hablamos de música argentina y a gente como a mí, pues nos suena pues Calamaro, Fito, nos suena pues Ariel Roth, nos suena Fabulosos Cadillac, no sé, de toda la música argentina. Si versionáis todos, gusta más unas cosas, gusta más otras. No sé si, claro, sois cinco. No sé si hacéis ahí por consenso. Como, no sé cómo va lo de elegir lo que versionáis, qué música hacéis. A ver, el tema de las versiones es un poco... Es voto abierto. Pero en realidad lo que pasa es que... Igual yo propongo una canción que a mí me gusta a nivel personal. Lo llevamos al ensayo, lo presentamos, lo tocamos. No suena bien, no gusta y se descarta. Y muchas veces, bueno, muchas veces no, yo creo que la mayoría de las canciones fueron por casualidad, como todo lo que se inventa. Porque de repente un día alguien viene y dice, ah, me gusta esta canción, y la canta un poco, y alguien se sabe los acordes, no sé qué, el otro tira los arreglos porque se los acuerda también, porque alguna vez la tocó, suena bien la canción y se queda. Se pule un poco, se intenta luego escuchar y ver y pulir hasta que, digamos, bueno, hasta ahí, y así como sale el repertorio de Mamá Cora, yo creo. No es que alguien, pocas canciones creo que fueron de decir, quiero tocar esta, se ensayó esa y ahí está. Creo que, no sé si una o dos. Esa que hemos escuchado, la primera que habéis tocado, se llama Fumar, no sé de quién es, contanos un poco. Es de un grupo de Buenos Aires que se llama Capanga, que hacen un estilo de rock, ska, reggae, una mezcla ahí, que para nosotros es como en nuestra adolescencia, nuestra juventud, nos fue llevando, nos fue marcando, todos los grupos que hacemos también. Porque generalmente el rock argentino lo escuchamos todos y nos gusta mucho. Y de los que yo he dicho, Fabulosos, León Gieco, Ariel Roth, Calamaro, Fabulosos Cadia, ¿ninguno o acá hay alguno? Es un tema a tener en cuenta la voz. Ah, la voz. poder cantar la canción o no cantarla. Pero sí, yo particularmente toco en la calle cuando toco solo. Hago canciones de Calamaro, canciones de Los Fabulosos, algunas, pero en el grupo en sí, por ahí el estilo un poco más lento no nos gusta tanto, queremos más un poco más de fiesta, un poco más de... Y porque aquí estáis tocando, estáis tocando en acústico, claro, cuando tocáis en la calle o concierto no tocáis así, contanos un poquito cómo tocáis, cómo suena en un concierto en directo, cómo sonáis. A ver, en un concierto en directo, bueno, antes de eso lo que iba a decir también que nos limitaba mucho es el tema de los instrumentos, porque por ejemplo los Cadillac tiene un equipo de viento, no lo tenemos. Claro. Después, si hay que hacer algo, viento, la armónica es viento. Iba a decir, mira, ahí he estado fino. Sí, bueno, pero digo, no tenemos el típico trompeta, trombón, saxo. Ese trío ahí no lo tenemos. O, por ejemplo, en piano. Piano tampoco tenemos. Entonces, o hay temas, canciones también que tienen mucha percusión o tienen acordeón. Tienen ese tipo de instrumentos que no los tenemos. Entonces, también jugamos un poco con las limitaciones técnicas que tenemos y las limitaciones a nivel músicos e instrumentos que hay. Y dicho, después, bueno, el tema de eso, cómo sonamos en vivo, o sea, la línea es dos voces, guitarra, armónica, bajo, batería. Luana es la que juega ahí un poco, sí, entre armónica y guitarra. Y en la calle sonamos igual. La única diferencia es que el sonido en escenario es... bueno, y en la calle es un poco más precario. Pero quizás también, así es como surgen las bandas en Argentina, las bandas barriales, todas esas bandas que nombraste, muchas empezaron en garajes, en la calle o en juntadas, siendo chicos jóvenes. Hay muchas, Argentina es muy pujante en bandas independientes que suenan muchísimo en Argentina, en Latinoamérica tienen muchos millones de seguidores, muchos vienen a que para acá hacer temporada. Sí, que por ahí no los conocen tanto como por aquí, pero en Sudamérica son muy conocidos. Totalmente. Y triunfan mucho. Y a mí me parece también muy interesante. Y eso es lo lindo, son las canciones que quizás menos se escuchan. Y es un rock muy profundo que tenemos muy arraigado. Y particularmente nos encanta presentar eso, ese lado también. ¿Qué os parece? Vamos con otra de las canciones. Los argentinos y las argentinas la van a seguro conocer. No vamos a decir de quién es, luego lo contamos, a ver si hay quien la pilla. Os preparáis y tocáis otra, ¿os parece? Dale, vamos. Mirar el paisaje y seguir. quieran mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Pues ahí está. ¿Cuál es esta? Bueno, esto es Vine Hasta Aquí, de Los Piojos. Un tema que nos gusta mucho, que conocemos desde siempre, ¿no? Es algo que la mayoría de las canciones argentinas las conocemos desde la radio, de escucharlas en casa, y no, nos gusta mucho. Decíamos Capanga, Los Piojos, no sé, ¿no habéis contado qué grupos son los que suenan en un concierto de Mamacora? Bueno, tenemos temas de Los Piojos, tenemos unos 4 o 5 temas de Los Piojos, tenemos uno de Bersuit, Bergarabat, tenemos de Capanga, ya dijimos, de La Renga, un grupo más de rock, un poco más hard sí. Rock. También tenemos Babasónicos, que es un poco más pop. Sí. Y Los Intoxicados. Viejas Locas, exactamente. Muy, muy under, pero muy popular en toda Argentina. Muy de culto también. Bueno, como os contaba antes, no sé si todos sois músicos, tocáis por hobby, o no sé, contadme un poquito, alguno más ha visto algo allá en otras bandas, o no sé, ¿cómo, de dónde os viene lo de la música? Yo no me considero músico como tal, pero sí he tenido la suerte de conocer a muchísimas personas que son músicos, que viven de eso. He viajado por Sudamérica, por Argentina, de mochilero con un grupo de folclore argentino, viajando y tocando, para viajar. Y nada, eso, de haber conocido, tengo la suerte de que la música me presentó un montón de gente, como los chicos hoy en día, que la verdad que son amigos. Y yo toco en la calle también, pero con el mismo fin, o sea, de disfrutar y de hacer buenas conexiones de gente. Yo creo que fui el último que me incorporé al tema de la música. Tocaré hace 3-4 años. Empecé acá con mi querido amigo Elías en Sonora Quilombo, tocando ese instrumento hermoso que vemos aquí, que se llama güiro. Que todavía no hemos tocado, pero bueno, me imagino que será para tocarlo luego. Sí, señor, que luego en un rato lo van a tener el placer de oírlo. Y bueno, creo que sí, como digo, el último que empezó en esto de la música, tocar con ellos es increíble. Además, la amistad, ¿no?, que se genera, tocar las canciones que nos gusta desde siempre, es algo impresionante. Lo bueno que tiene que un grupo lleve poco tiempo es que al principio todo el mundo son amigos y buenas amigas, ¿eh? Eso, ¿no? Porque son como los noviazgos. Sí, ¿viste? No, por eso digo, claro, lleváis un año y dices, no sé qué, mis amigos, son amigos, una familia. Sí. Estamos en la temporada de noviazgo, sí, claro, sí, enamorados. Sí, el enamoramiento. Sí, sí. A ver, alguien más que sea que, a ver qué. Bueno, yo soy de Rosario, que es una ciudad que tiene mucha influencia en lo Messi, que es el la rock de Messi, nacional. Eso me lo sé. No solo de Messi, entre otros. Claro, por supuesto. Es una ciudad muy futbolera, hay mucho rock and roll. Y la verdad que no me dedico 100% a la música, ojalá pudiera. Ojalá se abriera esa puerta. Pero al final, desde muy chica, por la ciudad donde vivo y nuestro entorno, siempre he estado conectado con los instrumentos, con ir a conciertos. siempre estar un poco en el under. Entonces, bueno, cuando uno migra también siente esa necesidad de alguna manera de conectar, de continuar, de volver a la raíz, de sentirse en casa, y por suerte nos hemos ido conectando poco a poco y sumado, y nos hemos ensamblado como banda con este formato de 5 y con poder sacar las canciones como tal y ya estar un poco más formados hace unos 4 meses igual. De empezar a juntarnos a ensayar y que vayan saliendo cosas y ir resolviendo. Así que por mi lado, nada, muy contenta también por eso. Encantada, enamorada también. Como siempre. Bueno, por mi parte, yo, al igual que Tommy, he viajado tocando y sí, en Córdoba tengo una trayectoria con algunas otras bandas, en otros estilos también, tocando un poco de indie, folk, country, blues, tengo como varios géneros. Con algunas bandas tenemos EPs en Spotify, en Bandcamp, en algunas plataformas. Y bueno, como decía, soy la última que llegó a Bilbao, así que llegar y automáticamente a los pocos meses estar formando parte de un grupo y, bueno, de otro más, ya tengo 2 grupos en Bilbao. Y bueno, estoy dando algunas clases de armónica también. Tiraba el... ¿Qué número es? Pero es una hermosa oportunidad, la verdad, encontrarse gente, lo que permite la música, crecer profesionalmente, crecer artísticamente, es muy lindo y bueno, agradecida acá de todos. Luana, yo creo que es la más profesional que tenemos. Sí, creo. Más profesional. Quedó claro, ¿no? Todo es empezar, ¿no? Sí, total. No, bueno, a ver, yo a nivel musical, yo empecé a los 12 años más o menos, empecé con la percusión. Empecé como todo, tocando la guitarra. Pero enseguida me pasé a la percusión y haciendo cumbia siempre. Y lo del rock siempre era escuchando, o sea, solo escuchar. Y nada, después yo llegué a Bilbao y seguí tocando. Después estuve con Sonora Quilombo. Después hicimos otro grupo que se llamaba La Brajunta. Siempre haciendo cumbia, salsa, más ritmos latinos. Y ahora, bueno, ahora se me dio por esto. Y también, bueno, en el otro hacía percusión. Acá toco el bajo. Un poco de todo. O sea, intento amoldarme a la necesidad, básicamente. Pero bueno, también contento con el grupo, que es un lujo. Por suerte son todos bastante responsables, puntuales, bueno, que eso es muy importante. Y nada, eso, contento la verdad. Quien no os haya escuchado nunca y venga por Bilbao algún día, igual os encuentra en la Plaza Unamuno o enfrente de la Plaza de San Nicolás de la Iglesia tocando. No sé cómo es lo de tocar en Bilbao en la calle, si es duro, es complicado, no sé si viene la policía, si no, si cómo está eso. Bueno, yo creo que depende. Depende de quién te toca también, porque la policía tiene una manga un poco rara, una vara extraña de medir. Y entonces, claro, el tema de la policía es muy depende. Depende, si son fiestas, depende de quién te toca, quién pasa caminando, pero generalmente la gente ha sido totalmente receptiva con nosotros. La verdad que desde las veces que hemos salido a tocar, la gente... Ha habido poca gente, pero muchos aplausos. Eso para nosotros, para mí, personalmente, es lo que más me llena. Y no solo de argentinos, de argentinos. No, gente de todo el mundo. Sí, sí. Bueno, pero sí es cierto también que, por ejemplo, este último fin de semana hemos estado tocando en Unamuno y se nos ha acercado gente en plan, qué bueno, volver a escuchar canciones de toda la vida, de sentirte en casa... aunque sea un rato, cuando vas caminando y tal, y eso también es un detalle que al final también un poco la banda en realidad surge por eso, por tocar canciones que nos gusta, que conocemos de toda la vida, y que otra gente también se conecte y se enganche a eso, está muy bueno. Sí, porque me imagino que, claro, el público argentino es un público cautivo, de alguna manera. Los que, no sé si también, los que no son argentinos, argentinas, también, pues bueno, les suena o les gusta o pasan como quien pasa por ahí. Por suerte, Bilbao es una ciudad dentro de todo muy receptiva y la gente está muy predispuesta a escuchar, le gusta escuchar música en vivo, por lo menos es lo que puedo leer yo personalmente, o bueno, y como grupo también, que la gente se divierte mucho escuchándote y es agradable, no es como... que hay que luchar para que el público te preste atención con tocar algún tema ahí arriba, fiestero, ya la gente aunque no colabore, se suma a escuchar y aplaudir. Los niños también, las niñas, es muy entretenido. De eso también quería preguntar, del Bill Metal. No sé, claro, si ponéis allí, no sé, una guitarra o algo para coger dinero, pero no sé si, sí, claro, si la gente aplaude y dice qué bonito, pero no sé si también luego si da como para pagar la gasolina o no da lo de tocar en la calle. La verdad que sí, ¿eh? Si da o no da. La verdad que da. La verdad que da. La gente, como te dije, es muy receptiva con la música y también nos reditúa con sus aplausos y con dinero también. Bueno, y es parte también de disfrutarlo. Cuando el grupo lo disfruta, la gente lo disfruta y eso se ve en la... Sí, se nota. Totalmente. El amor se contagia, es lo que tiene. Sí, el amor es contagioso. Si os puede, bueno, os pueden escuchar si coincide por ahí en la calle, pero bueno, también tenéis por ahí, no sé, contarnos si vais a empezar a dar conciertos, si tenéis algún concierto previsto, alguna cosa, a ver, contarnos. Bueno, ahora dentro de 4 días, el 20. Vamos a tener un concurso de bandas que organiza la Asociación de Río de Oro de Durango, que es un grupo que trabaja con el pueblo saharaui y están organizando para recaudar fondos. Es un concurso de bandas en el cual somos 10 grupos. Entre ellos nosotros vamos a representar, bueno, vamos a versionar a Los Piojos. Y eso se va a hacer en el Anchoqui de Durango. Bueno, las entradas ya están a la venta. Tienen un coste de 10 euros. Se puede comprar a través de Cuchabank o en un bar ahí en Durango. Ahora no me acuerdo. No les puedo hacer todo el chivo. Y nada, eso. Estamos ansiosos, estamos con ganas. A pesar de que no es una fecha en la que nosotros vamos para recaudar o para hacer un dinero o lo que sea, sino que es un evento importante que nos gusta, queremos esa experiencia. Y bueno, y después más adelante, en fechas cercanas a San Juan, en el barrio de Mazustegui vamos a estar tocando. En fiestas de Bilbao estamos ahí en tratativa, que queremos estar. Y bueno, y después es lo que hablamos. Nos encuentran en la calle y eso. Y si nos siguen por Instagram, por mamacora.rock, nos van a ver ahí la interacción con la gente y vamos a ir avisando siempre dónde vamos a ir tocando en la calle y tal. Eso son lo que tiene que ver con los conciertos que tenéis previsto. No sé si, claro, versionáis a bandas argentinas y no sé si el gusanillo de grabar alguna canción propia o eso nada, eso no va, o sí, o algún día igual, o... Sí, estamos, bueno, como decían, la profesional. Como banda, bueno, yo soy la última, pero es todo bastante reciente y estamos, bueno, conociéndonos también un poco, pero sí tenemos muchas ganas, hay algún borrador, alguna maqueta por ahí dando vueltas, y sí, está ahí pendiente, es algo que tenemos en vista. Algo que nos preguntan mucho y la verdad que sí, que nos gustaría. Vamos a despedir con una canción más, pero antes, para quien quiera contactar con vosotros, para las clases de armónica o para contactaros en algún sitio, no sé, ¿cómo puedo hacer? Bueno, el Instagram es mamacora.rock, ahí es el Instagram de la banda, subimos todos los carteles de los eventos, también subimos las historias avisando, vamos a estar en Unamuno o tal. Y ahí mismo también encuentran los Instagrams personales de cada uno, porque la verdad que hay algunos que tenemos nombres raros. Pero bueno, a través de Mamacora pueden contactar con cualquiera de nosotros y nosotras. Bueno, después también nos pueden escribir al 633-705770. Eso, cualquier duda o lo que sea, pueden consultar ese teléfono. Y como decían los chicos, a través del Instagram. Sí, siempre respondemos. Eso, se suele responder rápido, solemos estar bastante atentos. Así que cualquier cosa, ya saben, nos pueden contactar por ahí. Después de sonar aquí, lo de Fiestas de Hilo está hecho, seguro. Eso ya os garantizo. Eso no va, eso va a salir, eso va a salir seguro. Vamos a despedir con otra canción. A ver si escuchamos eso, no sé cómo se llamaba el instrumento. El güiro. Vamos a ver si escuchamos el güiro. Pero como vamos a despedir con esta canción, ahora sí, pues contarnos un poquito, presentarnos qué canción vais a tocar, de quién es. Y ya con eso nos vamos a despedir. Bien, esta canción se llama Civilización, que es de Los Piojos, y la verdad que da un mensaje muy importante por cómo se vive hoy en día el mundo, cómo vive la sociedad, y eso tiene un poquito de reggae, un poquito de música linda. Y de güiro, güiro es. Y de güiro. Inevitable. Átense los cordones en sus casas. Pues muchísimas gracias Luana, Nico, Rocío, Tomás y Elías, Mamacora, por haber estado aquí en Mar de Foguitos. Y nada, nos quedamos con vuestra música y la semana que viene también volvemos aquí en Mar de Fuitos. Gracias, Gorka. Gracias. Vale. Bueno, gracias. Pues nos quedamos como Amacora y nada, que os vaya bonito a todos. Agur. Alguien encendía un asado, alguien.